Muy bien, recomienza otra vez la marcha y estamos con Sergio Vázquez de la organización ecologista Piuqué de Bariloche. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, muy contento, muy emocionado con esta marcha. Realmente los vecinos están empezando a despertar, están empezando a movilizarse y le están empezando a decir que no a este tipo de minería, a este tipo de desarrollo que mata y saquea. Parece que en todo el país se ha venido con todo, ¿no? Esta avanzada de la minería, ¿no? Sí, se ha venido con toda la avanzada de la minería, pero también se está empezando a ver que se ha venido con todo el pueblo diciéndole que no, fuerte, contundentemente. Parece que la clave, más que el parlamentarismo, los partidos políticos, parece que es esto, la gente de la calle. La gente de la calle, pacíficamente, pero enérgicamente, diciéndole que no queremos más este tipo de desarrollo que nos saquea, nos contamina, nos margina, que concentra la tierra. Para terminar, danos un panorama de cuáles son los problemas ambientales más candentes en Bariloche, en la zona de Bariloche. Bueno, creo que el principal problema es el sistema en general. Lo que está generando es concentración de tierras, exclusión. No tenemos acceso a las costas, los bosques se van destruyendo en general es el sistema que nos está perjudicando ambiental, social y económicamente a todos. Lo de la cuenca del Ñirihuao, por ejemplo, con el tema del petróleo. Por ahora parece que está frenado, pero evidentemente estas personas no tienen límite en su forma de... son insaciables en su codicia y en su ambición por concentrar riqueza. Y así que siempre estamos atentos con ese tipo de cuestiones. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos.